oído el tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Graterolacho, quien a través de Twitter, hasta sus últimos días, deleitó a sus seguidores con frases humorísticas sobre la situación del país. Un día escribió: hay unos barcos de vela que se ven con claridad, y un velero es Venezuela, pues no hay electricidad. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.